viviendo para Cristo, la primera parte de del sermón en esta mañana. Viviendo para Cristo en Filipenses, 1:12-19. Antes de comenzar, quiero dar la oportunidad que hagan un ejercicio conmigo, un ejercicio mental. Si lo quiere escribir, lo puede hacer también. ¿Están listos? Escuchen lo que le voy a decir. Yo vivo para, llene ese espacio, tanto lo quiere decir en su mente o llénelo en su libro que está escribiendo notas. Yo vivo para, escriba o piense por el momento. Y la segunda parte de esto es la evidencia de que esto es realidad en mi vida, se puede ver en, y piense, ¿dónde está esa evidencia? Sus evidencias diarias, piense en sus conversaciones, piense en sus asociaciones, piense en sus actitudes, piense en sus relaciones. ¿Qué demuestra todo esto? Muestra lo que acaba de preguntarse, que realmente vive eso que dice, yo vivo para. Les doy un ejemplo. Si te eres cristiano, quizás escribas algo como esto: vivo para Dios o para Cristo. La evidencia que se puede dar sería, sirvo a la iglesia los domingos, voy a la iglesia, oro, leo la Biblia, ayudo a otros, voy a viajes misioneros cada año. Quizás pusiste vivo para proveer a mi familia. La evidencia, trabajo 6 días y algunas veces hasta los domingos. Quiero que ellos tengan todo para vivir bien. Quizás usted diga, vivo para lograr tener una buena carrera y una buena reputación. Estoy estudiando mucho en la escuela y es mi enfoque principal. No tengo tiempo para otras cosas. Quizás diga, vivo para disfrutar la vida, ya que el futuro es incierto, nadie lo tiene asegurado. Aprovecho lo más que puedo para hacer las cosas que me divierten y me ayudan a disfrutar. Lo demás no es tan importante. Quizás sea, vivo para superarme. Leo bastante, me esfuerzo en mi trabajo y quiero llegar a tener éxito en toda mi vida. Y cuando lo logre voy a relajarme un poco y aún estar envuelto en la iglesia. Todo esto está conectado con lo que estudiaremos en esta mañana. ¿Cómo vivir para Cristo? ¿Qué significa vivir para Cristo? Déjame decirte lo que no es vivir para Cristo. Vivir para Cristo no es 50% le doy a Él de mi vida y el 50% es para mí. Eso no es vivir para Cristo. El vivir para Cristo significa darle el 100% a Él. Y en este texto que hemos leído en esta mañana, Pablo nos muestra lo que es vivir para Cristo y muestra la evidencia en su vida. Él deseaba más que cualquier cosa que las personas entendieran, primero, que él vivía para Cristo, pero en segundo, que quería compartir cómo ellos también pueden conocer a Cristo y vivir para Él. Esas eran las buenas nuevas que él compartía a todo costo. Donde quiera que iba, compartía quién era Cristo para él. Quizás algunos pensemos en esta mañana, esto no es muy realista. Estamos en el siglo XXI, un mundo diferente al de Pablo, un mundo moderno, no es posible vivir para Cristo de esa manera. Quizás algunos digamos, vivimos unas vidas muy ocupadas, el tiempo es limitado, tenemos que aprovechar a hacer lo que nos gusta. Mis hijos son importantes, dirán algunos. Ellos toman la mayoría de mi tiempo. No es posible vivir para Cristo 100%. Algunos dirían, No podemos esperar que todo el mundo viva 100% para Cristo. Eso ya es fanatismo. Y sin embargo, esto es lo que encontramos en la Escritura, que estamos llamados a ser así como a Pablo. Dios lo llamó a vivir para Cristo. Eso es lo que nos manda la Escritura, vivir para Él. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos enseña Pablo respecto a esto? Esta mañana miraremos la primera parte, la semana que viene miraremos la segunda parte. En primer lugar, vivir para Cristo implica tener madurez espiritual. Implica tener madurez espiritual. Pablo en los versículos 12 y 13 nos dice algo. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Qué está diciendo Pablo? El Pablo está diciendo que el cristiano maduro mira las oportunidades, no los obstáculos en sus situaciones. Recuerda qué le pasó a Pablo. Fue apresado injustamente. Fue metido en una cárcel injustamente. ¿Por qué? Porque predicaba el evangelio de Cristo. Fue acusado injustamente por líderes religiosos que lo odiaban y lo querían matar y lo perseguían constantemente. Y estuvo esperando 2 años en una cárcel para ser juzgado por el emperador y ahí dar testimonio de su fe en Cristo. Tenía todas las excusas para renegar, para quejarse, para deprimirse, para sentirse vencido. Y sin embargo, no miró esos obstáculos para decir todo eso. Miró esa situación como una oportunidad para comunicar a otros el evangelio de Cristo. Es más, mire lo que dice, dice: las cosas que le habían sucedido, dice, fueron para el progreso del evangelio. Y ahí, atado a un soldado romano, las 24 horas al día, atado literalmente mano a mano, ahí con ese soldado, y a cada soldado que le cambiaban, a cada soldado le compartía el evangelio. Estaban forzados esos hombres a escuchar de él. Y sin duda le decían: ¿por qué estás preso? Piensa qué le diría. Soy prisionero de Cristo. Cristo, Señor, murió por mis pecados para salvarnos. Es el Mesías, el Salvador. Estoy preso por él. ¿Quién es ese hombre? Déjame explicarte quién es Cristo. Los soldados que le tenían a Pablo asignados eran eran más o menos el total 9,000 soldados romanos. Eran los élites, los soldados que cuidaban al emperador romano con influencia. Y Pablo usó ese tiempo para comunicarles el evangelio. Y eso es lo que dice Pablo, dice en el versículo 12, que había redundado más bien para el progreso del evangelio. Y dice: de tal manera, mire, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el cuartel romano y a todos los demás también. Eso era Pablo. No sabemos a cuántos soldados él le testificó, pero fueron bastantes, porque influenció en todo ese cuartel romano. Contaminó todo con el evangelio. Eso es vivir para Cristo. Es pensar en tus situaciones que estás viviendo y no pensarlas como un obstáculo, sino como una oportunidad que Dios te está dando. Eso es vivir para Cristo, eso es madurez espiritual. Si estás mirando las situaciones en tu vida en este momento y las estás viendo como obstáculos, no vas a crecer, no vas a vivir para Cristo, vas a vivir para ti mismo. Quizá no vas a entender todo, lo entiendo, no vas a entender por qué te pasan las cosas. Dios es soberano de tu vida, Dios sabe lo que está haciendo con tu vida y Dios va a llevar a cabo lo que Él quiere de ti en tu vida. La pregunta es: ¿tú estás dispuesto a dejar que Dios te ayude a crecer? ¿O tú vas a renegar, vas a quejarte, vas a poner un alto en tu vida y decir: yo no quiero más? Pablo no nos enseña eso. Una persona que vive para Cristo muestra su madurez mirando las circunstancias de su vida no como obstáculos, sino como una oportunidad para crecer. Número dos, el cristiano maduro anima con su ejemplo a otros cristianos. Pablo dice, la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, dice, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El cristiano maduro anima con su ejemplo a otros cristianos a seguir al Señor, a vivir para Cristo. En Hechos 20, 30 y 31 nos dice que Pablo empero quedó 2 años enteros en su casa de alquiler, ahí estaba preso, y recibía a todos los que a él venía, predicando el reino de Dios y enseñando lo que es del Señor Jesucristo con toda libertad sin impedimento. Pablo recibía personas también que le visitaban, y que hacía, les compartía el evangelio, les animaba en el evangelio, animó a otros creyentes, incluyendo a los nuevos convertidos que él estaba guiando ahí en su prisión. Y a través de su ejemplo está diciendo a la iglesia en Filipenses, ustedes también pueden hacerlo en medio de sus luchas. Dios quiere usarles y les anima. Les dice, no vean sus circunstancias, miren las oportunidades que Cristo les está dando para testificar. Y les animaba con su ejemplo. ¿Recuerda ese tiempo del cristianismo? No era un tiempo muy favorable. Los cristianos se miraban como una plaga que estaban contaminando por todos lados. Llevaba a la persecución si tú decías yo sigo a Cristo. Pero Pablo animó a los creyentes a compartir a Cristo aún en esas circunstancias. Y eso sucede cuando nosotros decidimos vivir para Cristo. Va a animar a otros creyentes también a vivir para Cristo. Cuando te ven a ti fiel, en medio de tus situaciones difíciles, van a decir, yo quiero también ser fiel. Y recuerda, lo opuesto también es cierto. Y en esta mañana la pregunta es, ¿cómo está ese ejemplo que tú estás dando a otros? ¿Le estás dando ese ejemplo para que la gente vea en ti la fidelidad que debemos tener a Cristo, aún en situaciones difíciles? Nuestro ejemplo debe mover, animar, motivar a otros a seguir fieles a Cristo aún más de lo que hoy es. Pero requiere madurez espiritual. Para vivir para Cristo, número dos, implica tener un concepto correcto de quiénes somos en Él. Versículos 15 a 18. ¿Cómo se ve que realmente lo que realmente somos en nuestra vida? ¿Cómo sabemos quiénes somos? ¿Sabes cuál es la mejor manera de mirar quiénes realmente somos? ¿Cómo respondemos a las situaciones difíciles de nuestra vida? Pablo aquí responde a aquellos que le querían hacer daño, que querían hacerle sufrir, que querían hacerle ver mal como líder cristiano. Y la manera que Él responde nos enseña a nosotros también a cómo vivir para Cristo. ¿Cómo lo hizo Pablo? Primero, requiere entender, no responder mal, requiere entender que no todos tienen la motivación correcta en lo que hacen para Cristo. Pablo dice en el versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, dice, y contienda. ¿Qué es lo que debemos de entender? Que la motivación de algunos que predican o viven o dicen de Cristo es la envidia lo que les motiva. ¿Envidia de quién tenía? De Pablo. Pablo tenía muchos seguidores y miraban a Pablo y tenían envidia de él. Y cuando predicaban lo hacían por envidia, no querían quedarse atrás, no entendían quiénes ellos eran en Cristo. Y Pablo dice, no, estos que viven así no lo hacen por bien, pero dice Pablo, yo no reacciono a esto. Pablo no responde a la envidia de ellos, no era necesario. Y vamos a ver por qué más adelante. Segundo, dice que la motivación de algunos de ellos que predicaban era causar pleitos. Contienda. Lo hacían para provocar que Pablo dijera algo, que Pablo entrara en la contienda. La palabra contienda en ese versículo es contención, división, interés personal. Y es más, Pablo en el capítulo 2 de Filipenses, versículo 3, dice, le dice a los filipenses: ustedes no hagan nada por contienda, no por autointerés, como estas personas que eran creyentes, pero estaban comunicando el evangelio para causar divisiones. Parece raro esto, ¿cierto? Que cristianos hagan eso. Pero esto es lo que estaba sucediendo. Querían causar esa división en medio de la iglesia, haciendo las cosas para su propio interés. Y Pablo dice: yo no respondo de esa manera. No respondió a eso, no se defendió. La iglesia comenzaba a caer en esa trampa, y es por eso que Pablo va a escribir en este libro sobre la unidad que deben de tener en Cristo. Porque ve que ese tipo de actitud puede causar división en la iglesia. Pablo también dice que la motivación de algunos que predicaban, noten lo que dice, predicaban a Cristo, lo hacían para hacerle más daño aún de lo que estaba pasando. Dice: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Está preso, está sufriendo por causa del evangelio, y estas personas todavía quieren añadirle más dolor, quieren que Pablo sufra más todavía. ¿Por qué lo hacían? Porque para algunos de ellos Pablo merecía esto, eso lo había ganado. Es posible que le acusaran a él de haber causado todos esos problemas a la iglesia. Y quizás ellos no querían que se le dieran el enfoque a Pablo, y querían hacerlo sufrir aún más. Pablo también dice en el versículo 17: pero otros lo hacen por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Algunos tenían la motivación correcta, lo hacían por amor. Entendían que el plan de Dios es ese de compartir el evangelio por amor a las personas, por el amor que Dios les tiene, por el amor que ellos les tenían, y les compartían el evangelio. Entendían que Pablo lo estaba haciendo por esa razón. Y Pablo dice: algunos lo hacen. Y lo interesante es que Pablo no dice: eso está bien. Está diciendo, no está enfocándose en grupo. Está diciendo: todos estos tienen motivaciones buenas y malas. Pero a Pablo no le interesaba eso. ¿Qué le interesaba a Pablo? Bueno, antes de contestemos esa pregunta, me hizo recordar en Lucas 9, 49 y 50. ¿Se acuerdan cuando Juan vino a Cristo? Y vean el Lucas 9:49, le dice: maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no nos sigue a nosotros. ¿Qué le dice Cristo? No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Pablo va a seguir ese mismo ejemplo. Hay gente que está predicando por envidia, por contención, para hacerlo sufrir, y algunos por amor. Pablo va a responder como Cristo respondió. Y antes de que lleguemos a ese punto es: ¿cómo respondes tú cuando otros hacen algo por Dios? Y quizás tú sabes cuál es la motivación. Quizás sabes que es una mala motivación. Quizás sabes que es una buena motivación. ¿Cómo respondes tú? Debes de responder pensando en quién tú eres en Cristo, y que quién tú eres en Cristo no depende de lo que una persona hace o no hace, o hace con buenas intenciones o malas intenciones. Eso no es importante. Pablo nos da la respuesta: eso no es importante. Nosotros no hemos sido llamados a ser detectives de las intenciones de las personas. ¿Por qué lo hacen? Pablo sabía perfectamente las intenciones. Lo está diciendo: esto lo hacen por esto, por esto, por esto, y otros lo hacen por amor. Pero Pablo, eso no le interesa. Wow, qué ejemplo. Vea el versículo 18. Aquí está la respuesta. Pablo dice la respuesta en este versículo. Nos está mostrando que no solamente hay que entender que todos tienen una motivación, buenas o malas, correctas o incorrectas, para lo que hacen en Cristo. Pero Pablo nos enseña el segundo punto acerca de esto es, requiere entender que nuestro prestigio no es el enfoque en nuestra vida. Es el comunicar a otros el evangelio. Ese debe de ser el enfoque. Pablo dice, ¿qué pues? Esa palabra, ¿qué pues? Es, ¿qué diferencia hace? No hay diferencia. Dice Pablo, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Pablo dice, lo que es importante, lo que importa. Lo más importante de todo es, ¿qué cosa? Que Cristo sea comunicado como el Señor Salvador. Comunicar el mensaje del evangelio. Ahora, Pablo no está diciendo estas personas están predicando un falso evangelio. Estas personas estaban predicando el evangelio correcto. Pablo tiene mucho que decir en cuanto a evangelios errados que hay por ahí. Filipenses 3:2 les corrige. Cuidado de los, dice, de los que andan ahí, los mutiladores, los que creían en la circuncisión para salvarse. Pablo es muy estricto en cuanto a qué es el evangelio. Y cuidado, dice, ustedes enseñan un evangelio que es equivocado. Y en Gálatas es un libro que dedica todo a hablar sobre el falso evangelio que predicaban en Galacia. Pero estas personas que estaban predicando a Cristo eran personas cristianas que estaban predicando el evangelio, pero sus motivaciones eran malas y algunos buenas. Pero Pablo dice, ¿qué importa? Lo importante es no mi prestigio, no mi nombre, sino dice que Cristo sea predicado. Vivimos en un mundo donde el prestigio, el reconocimiento personal, el nombre de la persona es el enfoque. Y aún dentro del cristianismo, ustedes lo saben, muchos quieren ser famosos, quieren ser reconocidos, quieren ser admirados por ser grandes hombres de Dios. Para Pablo es, no era importante eso. ¿Qué era importante? Que Cristo sea predicado. ¡Wow! Solo Cristo. Pablo dice en 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Vivir para Cristo requiere entender quiénes somos en Cristo. Y cuando entendemos quiénes somos en Cristo, nos vamos a dar cuenta que lo importante no es determinar las motivaciones de las personas, sino el hecho de que vivimos para Cristo y que vamos a compartir a Cristo con otros. Además, otro punto importante sobre esto es que requiere, note lo que dice, tener gozo cuando Cristo es compartido. Pablo dice, y aún, y en esto me gozo, que Cristo sea predicado, me gozo, pero dice no solamente me gozo, dice me gozo y qué, y me gozaré aún más. La actitud de Pablo al ver a estos predicadores que predicaban, a esos hermanos que enseñaban con motivación correcta e incorrecta, dice Pablo, para esto yo me gozo porque Cristo es predicado y me voy a seguir gozando. Esa es una actitud sobrenatural. Esto proviene de una persona que entiende quién es en Cristo y para qué existe en Cristo. Y nosotros, es un llamado a nosotros aprender a gozarnos en que Cristo se haya predicado. Aprender a gozarnos en lo bueno que Dios está haciendo dentro de su pueblo, de su iglesia, fuera de su iglesia. No importa las motivaciones que tienen las personas. En esta semana pasé 4 días con hombres y una mujer en el seminario. Y todos tenemos trasfondos diferentes. Todos de los hermanos que estuvimos ahí venimos de diferentes lugares. Algunas iglesias grandes, de 3,000 personas. Otras iglesias pequeñas, de un lugar del mundo y de otro lugar del mundo. Pero lo interesante es que nos gozamos juntos en el evangelio. Pero aún ahí nos compartían algunos, ¿sabes? ¿Cómo nos están viendo? Y si ciertas personas nos critican por esto. Si crecemos nos critican, si no crecemos nos critican. Pero lo importante no es eso, que estamos este grupo de hombres y esta una mujer solamente en nuestro grupo. Es que todos entendemos que Dios nos ha llamado con un propósito y es comunicar el evangelio a todas las personas. Y no había momento ahí que pues, estuviéramos pensando, oye, es tu iglesia o esto. No hubo tiempo para eso, sino gozarnos como compañeros en el evangelio. Y Pablo dice, yo me gozo y aún me voy a gozar que estas personas sigan compartiendo el evangelio a pesar de que tienen motivaciones correctas o incorrectas. La pregunta para nosotros es, ¿cómo es nuestra actitud cuando vemos a otros haciendo algún servicio o compartiendo a Cristo con alguna motivación correcta o incorrecta? ¿Cómo es tu reacción cuando otros progresan más que tú en la vida cristiana? Debemos tener ¿qué? Gozo. Me gozaré. Me gozo y me gozaré aún de lo que estoy escuchando de ti, que Dios está haciendo. Recuerda, Dios es soberano y Dios usa a personas con buenas motivaciones y con malas motivaciones. Pero tu deber no es enfocarte en eso, es enfocarte en quién eres en Cristo y qué te ha mandado a hacer para Él. Para vivir para Cristo tenemos que tener madurez espiritual, tenemos que entender quiénes somos en Cristo, pero en tercer lugar tenemos que recibir ayuda espiritual de otras personas que nos ayuden a seguir caminando esa fidelidad hacia Él. Pablo necesitaba de estas personas. Versículo 19. Mira lo que dice. Dice, porque sé que por vuestra oración, dice, esto resultará en mi liberación. Pablo dice, yo les necesito a ustedes. Pablo no era autosuficiente. Pablo necesitaba la oración de la iglesia. Y dice, es porque ustedes están orando conmigo, son compañeros en el evangelio, es que ustedes, yo voy a salir y ser liberado por sus oraciones. Vivir para Cristo implica que tú necesitas las oraciones de otras personas. Yo necesito tus oraciones. Tú sabes que estamos viviendo una batalla espiritual como creyentes y yo necesito tus oraciones. Espero que me tengas en la lista por lo menos semanalmente. Que una vez te acuerdes. Porque por lo menos yo hago eso por ti. ¿Pero por qué? Yo necesito la oración de otros para poder vivir para Cristo. Tú necesitas de otros que oren por ti para vivir para Cristo. Pablo dice, vivir para Cristo no es... Yo soy el gran San Pablo, el llanero solitario de la vida espiritual. Con mi caballo marcho solo y no necesito a nadie. Eso no es Pablo. San Pablo es, yo te necesito a ti. Tus oraciones me van a liberar. ¿Sabes que aquí no hay llaneros solitarios en esta iglesia? No lo creo. Tampoco lo soy. Pero además Pablo dice, versículo 19, dice, no solamente eso, es a través de las oraciones de ellos. Pero vea, vea, esto no es humano solamente, es divino. Dice, porque sé que por la suministración del Espíritu de Jesucristo. Esa palabra suministración significa provisión. El Espíritu Santo es el que provee. ¿Qué provee? Provee el apoyo que tú necesitas. Cuando tú oras, el Espíritu Santo está envuelto, obrando en mi vida, dándome el apoyo que yo necesito para vivir para Cristo. Provee la ayuda en nuestra intercesión. Dice, es el Espíritu Santo de Jesucristo. Recuerda, el Espíritu Santo vivo vino mandado por Cristo y se hablará lo que yo digo. Él es. El Espíritu Santo de Jesucristo es como si la misma presencia de Cristo está presente en tu vida. Él nos ayuda a vivir para Cristo. ¡Qué increíble! Tenemos a la tercera persona de la Trinidad a nuestro favor, ayudándonos a vivir la vida para Cristo. Para vivir nuestra vida en Cristo. Recuerda, tres cosas muy fáciles de recordar. Necesitamos, ¿qué? Madurez espiritual. Necesitamos tener un concepto adecuado, correcto de quienes somos en Cristo. Y en tercer lugar, necesitamos recibir ayuda espiritual de otras personas para seguir siendo fiel a Cristo. La semana que viene entraremos más a fondo todavía en otras cosas que implica vivir para Cristo. Pero si no te ha retado en esta mañana, no sé qué te va a retar. Vuelve a repasar. Haz un inventario espiritual de tu vida. Corrige lo que está impidiendo que vivas para Cristo. Quítalo de tu vida. Enfócate en vivir para Cristo. De aquí en adelante. Si tú eres una persona esta mañana, no has conocido a Cristo también, esta mañana esta es tu invitación. Ven a seguir a Cristo. Cree en Él por fe. Arrepiéntete de tus pecados. Dale tu vida a Cristo hoy. Síguele como Pablo lo hizo. Y Pablo nos enseña que vivir para Cristo vale la pena. Porque para mí, el vivir, oye, está viviendo en una celda. Acuérdate de eso. Es fácil cuando estás en tu casa con tu control remoto mirando un show de televisión o en tu camita muy cómodo. Para mí el vivir es Cristo. Amén. Gloria a Dios. Pablo dice, en la prisión, para mí el vivir es Cristo. Y morir, porque podía morir, sabía que podía ser muerto por el emperador. Y es más, sucede más adelante en la historia. Pero dice, morir, dice, es ganancia. Eso es vivir para Cristo. Te invita a Cristo hoy a venir a Él, a vivir para Él, a seguirle como Pablo lo hizo. Oremos.